5 de la tarde y 15 minutos, la hora del cafelito en la sintonía de Radio Urique. Como cada lunes, abrimos los micrófonos a la opinión. También los teléfonos de la radio, las redes sociales y nuestro line para que los oyentes, si lo desean, opinen de lo que vamos a tratar aquí. Y, por supuesto, también lanzamos propuestas para que ellos planteen temas de debate en esta tertulia en la que hoy, bueno, pues está Manolo Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Y Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues la ausencia de Pepe Carrasco y Antonio Rodríguez Carrión, justificada, y que pedían disculpas por no estar aquí en esta mañana. Si opinan a través de Twitter, nuestro hashtag Cafelito2014. Pueden hacerlo también a través del 462004 y del 462155. Y estábamos hablando aquí de, antes de abrir los micrófonos, de varios temas. Pero entre ellos, bueno, pues, ¿qué es lo que piensa la juventud de la política, ¿no?, de nuestro país? El retrato de los jóvenes en España muestra una realidad a veces paradójica, su desconfianza absoluta en los actores públicos y su confianza en que su sustitución llevaría a un tiempo mejor. Ese es el sentir que se refleja en un estudio realizado por Metroscopia para el país entre los días 1 y 29 de abril, con una muestra de 1.200 personas de entre 18 y 35 años y otras 1.200 de más de 35 años. Las elecciones europeas del 25 de mayo, las generales en próximo año 2015, las ganaría el Partido Socialista si dependiera exclusivamente de los jóvenes, aunque se mantiene la tendencia al alza de Izquierda Unida y UPyD. El 83% considera que España no se preocupa por su futuro. De este estudio se desprende que los jóvenes españoles, afectados por una tasa de desempleo del 55%, según datos del último trimestre, aceptan el sistema y no quieren su demolición. Los pilares deben mantenerse, pero la Constitución que sostienen a estos pilares hay que modificarlas por completo, es lo que dicen. Tampoco quieren involucrarse en política, pero sin embargo quieren un cambio, ¿no?, en el sistema político, económico y social en nuestro país. Este juicio se obtiene de las opiniones sobre diversas parcelas. Si bien el diagnóstico sobre España es demoledor, su desconfianza hacia el país es infinita porque no le responde. Un 83% afirma que España no se preocupa por el futuro de las nuevas generaciones. El país no es innovador ni estimula la creatividad, según el 78%, y el 76,6% da por seguro que no tiene buenas perspectivas de futuro. Además, el 70% sentencia que España no tiene claro cuál es el lugar que le corresponde en el mundo actual. Un 37% se siente tan español como europeo y apoya el Estado autonómico. La conclusión es que en este momento en España, cualquier tiempo pasado fue mejor. El avance dice que, bueno, pues ha dado un giro en los últimos 50 años y esto va a quedar interrumpido y va a marcar un momento de, digamos, un bache del que vamos a tardar en salir. El 66% de los consultados, jóvenes y mayores, da por seguro que cuando sean mayores vivirán peor que vivieron sus padres. Yo creo que lo triste es esto, ¿no?, porque lo importante es seguir avanzando en el estado de bienestar, de que nuestras generaciones venideras vivan mejor que nosotros, y sin embargo, bueno, pues ese porcentaje, el 66%, piensa que vamos a vivir mucho peor que nuestros mayores. No, es alguno de los datos de esta encuesta muy amplia. Lo comentábamos antes de que la juventud quiere el cambio ese y ve que lo que hay no les sirve, en parte obviamente porque también los que han estado manejando los hilos, digamos, o gestionando las cosas, pues la han hecho horrorosamente mal, como se puede ver por la situación en la que estamos. Pero en cualquier caso, me parece muy lógico que piensen así. El problema es la no implicación que también incide la encuesta, hace que la cosa sea un poco complicado, porque lo que dicen los que están no vale, pero yo tampoco voy a participar en esa modificación de las estructuras y de la democracia que tenemos. Pues entonces está claro, va a ser bastante complicado de que podamos salir de la situación esta de impasse en la que estamos. Me parece muy lógico de que la gente no le guste la situación que está, pero me parecería más lógico que luchara por cambiarla, puesto que nadie va a venir con una varita mágica a solucionar estos problemas, uh-huh, que si nosotros no estamos, o la gente de a pie no está dando, pincándole al menos a los que tienen que que hacer las cosas para que la hagan como... Lo que sí a grosso modo refleja esta encuesta es que se ha roto, según los jóvenes, el estado de bienestar. ¿Se ha roto el estado de bienestar? Sí, indudablemente. Yo recuerdo que hace 10 años pues se decía incluso de una manera peyorativa, ¿no?, que España estaba tan bien que a los jóvenes se les daba todo regalado, ¿no? Ni antes se les daba todo regalado, ni ahora se les está quitando nada. Lo que pasa es que el problema es que el sistema yo creo que ha sido muy pernicioso. No estoy descubriendo nada si decimos que España, Europa o los humanos en este contexto hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No el sistema fácil de decir que hemos gastado más de... a lo mejor nos hemos querido dotar de unas herramientas, de un estado del bienestar al que todavía no le estábamos sustentando suficientemente económicamente, y cuando han venido las vacas flacas se han notado esas deficiencias que tenía el sistema, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Manolo, es decir, los jóvenes tienen que implicarse. A mí me da igual que sea a través de partidos políticos, de organizaciones de la índole que ellos quieran, pero indudablemente esto no se cambia porque sí. E indudablemente los más afectados deberían de ser los primeros que pusieran su voz en alto, ¿no? No solamente para quejarse de lo que hay y de lo que ha pasado, sino para intentar buscar soluciones. Uh-huh. Yo también me quejo de lo que ha pasado. A mí no me gusta lo que ve uno la mayoría de las mañanas, ¿no? No puede ser que parezca normalizado, es decir, que se dé por sentado que, bueno, tiene que haber políticos corruptos, tiene que haber personas... O sea, yo creo que no. Yo creo que eso, hay que acabar con ese sistema, hay que acabar con ese pensamiento, pero la mejor manera de acabar con ese planteamiento es poniendo sobre la mesa iniciativas diferentes que nos permitan a todos enfocar esto de otra manera. Uh-huh. Y quién mejor que los jóvenes que lo están padeciendo para poner eso. Vemos sobre. Muchos jóvenes, porque evidentemente todo el mundo tenemos derecho a manifestarnos, en las redes sociales también es una vía de comunicación y de dar a conocer cuáles son las inquietudes de la juventud. Pero bueno, vosotros tres que pertenecéis activamente pertenecéis a partidos políticos de nuestra localidad, ¿llama mucha gente a las puertas de la sede, Pepe, para involucrarse directamente en la política local, en este caso? Pues, sobre todo jóvenes, en este caso. Yo puedo decir que realmente no, y creo que los demás compañeros podrán decir más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, yo estoy, en línea general, estoy totalmente de acuerdo en lo que los dos compañeros han expuesto, ¿no? Porque es evidente, y tampoco hay que profundizar mucho para darse cuenta de la situación, la gente, y sobre todo la juventud, parece que no quiere saber nada de política, por un porcentaje muy altísimo. Y bueno, yo les diría a los jóvenes ¿qué les diría? Pues vivimos en un estado de derecho, en un estado democrático, y la única manera de poder cambiar un poquito las cosas, porque aquí no pasa, en política no es lo mismo que en otras organizaciones, como por ejemplo puede ser el... No quisiera meterme en este tema, pero bueno, yo me considero agnóstico y quiero decir que en la iglesia, por ejemplo, ahí es más difícil cambiar. En política se puede cambiar, y por eso yo opté un día por entrar en política, porque podía cambiar poner mi granito de arena. Sí, pero hay muchos jóvenes, sobre todo en Ubrique, se comentaba aquí el otro día, no sé si fue en esta tertulia o en la del miércoles, que hay muchos movimientos juveniles en, por ejemplo, la iglesia, ¿no? En el tema eclesiástico, ¿no? Bueno, hay muchos movimientos en la actualidad, ¿no? Pero sin embargo, en cuestiones políticas, los jóvenes, aunque tengamos conciencia de lo mal que está la política en España, de lo denostada que está la política, no se involucran. Que llegue al final de mi exposición, donde iba, ¿no? Yo sí creo que En una opinión que escuché una vez a un personaje que era Valentín de Madariaga, en unas conferencias, dijo que cada X tiempo, 25, 30 años, 40, él establecía más o menos, había unos cambios en la sociedad, sobre todo en la juventud. Hubo una época, y hizo referencia a tres en concreto, dijo, hubo una época en que a la juventud le dio por hacerse monje. Hubo otra época en que a la juventud le dio por hacerse comunista. Y cuando le escuché aquello a Valentín de Madariaga, que fue en el año 95, en unas jornadas en Sevilla, hace ya bastantes años, pues él dijo, y actualmente hay un movimiento que a la juventud le ha dado por hacerse ecologista. Yo creo que ya ni monje, ni comunista, ni ecologista. Yo creo que estamos a las puertas de que tendrá que ocurrir algo para que la juventud adopte otro nuevo movimiento, ¿no? Y la verdad es que lo que está pasando ahora mismo con la política, y sobre todo con los viejos políticos y con los que llevan tantísimos años, que son profesionales de la política y ya no solamente de la política, sino de algo más, pues están dando lugar a que la juventud reaccione, ¿eh? Y bueno, ahí se están viendo esos brotes. Pero, como han sin sido, embargo, por ejemplo, como bien recoge, perdona Pepe, el estudio, la juventud no se involucra. O sea, opina, pero no se involucra. Es complicado, ¿no? Mira. Quiere ver los toros desde la barrera, ¿no? Bueno, yo no me atrevería a decir eso porque se nos pueden enfadar muchos jóvenes acusándonos de que los queremos quitar de en medio. Yo, por ejemplo, a lo que estamos refiriéndonos, el Partido Socialista tiene la suerte de contar con Juventudes Socialistas desde hace, digamos, de una manera formalizada, desde hace ya un montón de años. Son un grupo de jóvenes que lo primero que me trasladan a mí ellos es los rara avis que son dentro del conjunto. Porque si nos ponemos en esa situación, un joven le comenta a su entorno de amigos que forma parte de una organización política y los demás lo miran como diciendo, Guillo, tú eres el bicho raro aquí dentro. Pero bueno, por lo menos tienen, han querido focalizar sus inquietudes políticas, sociales, de todo tipo. O sea, no, es que cuando hablamos de política parece que queremos que estamos hablando de algo muy, muy etéreo que no nos afecta directamente. Política es todo. Es decir, hablamos de política como si hablar de política fuese un tabú, fuese las decisiones que se toman diariamente en un ayuntamiento, en un ejecutivo. Una comunidad de vecinos. No, todo, es que todo es política. La política es la que marca si hay subvenciones, si no hay subvenciones, si hay ayudas, si el estado del bienestar se recorta, si no se recorta. Es que es política. Por eso no se puede decir, el estado del bienestar se ha ido al garete. Es que yo no quiero saber nada de política, ¿no? Perdona, es que todo es política. A lo mejor el problema está en que la palabra política, político, se ha asociado a una serie de calificativos que no tienen nada que ver con el servicio público, con el resolver problemas de los ciudadanos, ¿no? Como decía Pepe, hay profesionales de la política. A mí no me preocupa que haya profesionales de la política, me preocupa que haya malos profesionales de la política. Si el ser profesional de la política conlleva a que el tío con el tiempo lo que se hace es un choricete y lo que quiere es buscar la mejor manera de enriquecerse, ese no es un político, es un sinvergüenza. Es que desgraciadamente eso es lo que ocurre. Pero ha ocurrido en todas las partes del mundo, ¿eh? No estamos hablando, yo no digo solamente de aquí, ni de Andalucía, ni de España en concreto. Porque ahí tenemos el ejemplo del PRI gobernando 70 años en México y aquello era la mayor corrupción del mundo después de 70 años. Y a la vista está que cuando un partido político se hace con el poder y se lleva tantísimos años, sea donde sea, ¿eh?, empiezan a salirle ya por ahí. Pero vamos, yo estoy de acuerdo en que todo es política. Se está hablando de que la juventud intenta expresarse en organizaciones religiosas y demás. Todo es política. Porque si no, se lo pregunten a Rocco a ver si él hace política o no hace política. Es decir, que el problema es que se quiere hacer política sin ser político. Lo cual, en principio, no tendría por qué ser, porque aquí parece ser que cuando se habla de político, como bien decíamos, parece que el político es el ladrón, el sinvergüenza, y ese no es el político. Hay muchos políticos que son sinvergüenza y son ladrones, etcétera, etcétera, por supuesto que sí, pero que me digan qué profesión no hay de ese tipo. Es decir, que yo estoy seguro que a la juventud le importa todos los problemas que día a día se ven, porque vamos, sin ir más lejos, no hace muchos años, pues vimos en las plazas cómo se llenaron la gente pidiendo democracia. Es decir, que eso es política. Que no les valen los partidos tradicionales o los que están, pues me parece muy bien. Pero habrá que cambiar eso. Habrá que aprender a realizar política sin esos partidos. o de otra forma siendo inventivo. Lo que pasa que eso, que hay que hacerlo, y yo lo que me preocupa de eso es porque al fin y al cabo es lo que se pretende desde alguna distancia, de que la gente le importe cuatro pitos esto, de que aquí todos son iguales, que no se puede hacer nada más que lo que está marcado, y esto es lo que hay, y esto es lo que hay. Pues yo estoy seguro que no, porque día a día también vemos otras formas de hacer política, de cambiar cosas, de hacer las cosas de otra forma diferente. El único es que hay que echarte para adelante y tirar para adelante. Recuerden los oyentes que los teléfonos están abiertos, que pueden aportar también temas de debate, denunciar cualquier tema a través de las redes sociales o a través de Line, y por supuesto opinar si quieren de lo que aquí estamos hablando hoy. La muerte el pasado marzo del expresidente del gobierno Adolfo Suárez también reavivaba este sentimiento de apego a la figura de la transacción y fue puntuado en esta encuesta con un 7,5%. Le sigue el príncipe Felipe con un 5,8, el rey con un 5,2, perdón, y entre los presidentes solo aprueba el socialista Felipe González con un 5,1. Los tres que le sucedieron, pues suspenden. José Luis Rodríguez Zapatero con un 3,8, José María Aznar 3,5 y Mariano Rajoy 2,6. Es el que saca la nota más baja. No solamente la política, sino la monarquía. Han aprobado en esta encuesta. Muy alto, me parece, la monarquía. Pero, sin embargo, que el príncipe que se sobreentiende, entonces no ha metido la pierna como la ha metido el padre. Me extraña a mí que tenga poca puntuación en comparación con el padre. En este país, y digo en este país porque no conozco otros, ¿no? Pero somos especialistas en clavarle los rejones de muerte a un tío durante muchos años, y en el día que se muere lo subimos a los altares. Y no pasa nada, además a nadie le da... Yo con la muerte de Suárez, yo he escuchado a más de un columnista, o he leído a más de un columnista y a más de un político, y algunos tenemos memoria y nos acordábamos cuando pedían la cabeza de Suárez en una bandeja troceada. Y eran ellos mismos quienes la pedían en aquellos momentos. La cabeza de Suárez troceada. Pues allí estaban dándole el pésame a la bandeja. Claro, por eso te digo que somos especialistas en este país en eso, ¿no? Qué rápido encumbramos. Indudablemente ese hombre cumplió en su momento histórico la faceta que le correspondiera con sus aciertos y sus errores. No tengo yo por qué ponerle ninguna pega, pero acostumbramos a... Pero es verdad, lo que tú has dicho antes es que no es baladí, es que eso es algo... Además yo lo digo porque lo pienso así. O sea, el Partido Popular en esta última legislatura se está esforzando de una manera sublime por hacerle ver a la gente que la política sobra, que los políticos sobran. Porque es que eso trae una segunda parte que nadie dice. Si sobran los políticos, vamos a dejarlos de siempre, que sean los que sigan manejando los hilos de esta historia. Los recortes en democracia lo único que hacen es quitando representatividad, pero nos engañan tanto a los ciudadanos que al final le damos la razón. Te aparece una presidenta con mucha cara y dice: le voy a quitar los sueldos a todos los diputados que no estén en el gobierno regional. Y los ciudadanos que estamos con los problemas del paro y demás decimos: pues eso está muy bien, porque para lo que hacen está bien. Si esos diputados no reciben un sueldo, dejarán de estar en el Parlamento Regional. Si dejan de estar en el Parlamento Regional, porque tendrán que estar en sus trabajos, me imagino, ¿no? Si dejan de estar en el Parlamento Regional, ¿quién se queda en el Parlamento Regional? Los 11 del gobierno de un partido concreto. O sea, estamos quitándole representatividad a la ciudadanía. El problema es, yo sigo pensando que es que los ciudadanos todavía, o en este país no hemos aprendido a servirnos de las organizaciones políticas. Porque no les exigimos nada. O sea, es curioso que un ciudadano vota por una formación, esa formación sale elegida y no se le pide nada a cambio, cuando me refiero a nada a cambio, contrapartidas a lo que me propones, a lo que me dices y a por lo que yo te di mi apoyo. O sea, da igual. Es decir, en este país las organizaciones, es decir, los ciudadanos les exigieran a sus políticos que cumplieran con lo que se comprometen, con sus palabras y con sus compromisos, otro gallo cantaría. Pero es que es verdad. Solamente eso sí, quejarnos nos quejamos muy bien, eso sabemos hacerlo muy bien, pero no le pedimos responsabilidades. Para mí me parece inconcebible que alguien que está inmerso en causas judiciales, que es un presunto chorizo, se presenta a unas elecciones y gana por mayoría absoluta. Es que nos estamos volviendo locos, parece que estamos legitimando que esa persona siga haciendo las tropelías que estaba haciendo. Pues eso es lo que hay que corregir. Y corregir no es decir, bueno, pues como estos son unos chorizos, no nos sirve ninguno, ni nos sirve el sistema, ni nos sirve lo que estamos haciendo. Habrá que poner pie en pared, habrá que corregir todo lo que se está haciendo mal, pero desde luego los que no pueden corregirlo son los que están inmersos ahora y metiendo la pata, por decirlo de alguna manera. Pues a lo mejor esa masa joven, ese montón de jóvenes que tienen esas inquietudes, deberán de empezar a moverse en los entornos que le correspondan, y fundamentalmente en los entornos políticos, que no salen ronchas por acercarse a ninguna organización política del color que sea, y a partir de ahí empezar a cambiar este sistema. Estamos hablando continuamente que hay que cambiar la Constitución. Para cambiar la Constitución, primero hay que disolver las cámaras. ¿Tú ves a Mariano Rajoy en estos momentos dispuesto a disolver las cámaras para hacer los cambios constitucionales? Yo no me lo creo. O sea, ¿quién? Y digo Mariano Rajoy porque está ahora. ¿Un partido con mayoría absoluta en el gobierno disuelve las cámaras? Tiene que tenerlo muy claro, muy claro, muy claro. De que cuando vuelva a haber elecciones las va a ganar. Si no, no lo hace. Entonces, los mecanismos habrá que modificarlos, porque si no, esto no funciona. Lo cierto es que prácticamente no estamos contentos o catean la mayoría de los presidentes de la democracia, ¿no? A excepción de, como decimos, Adolfo Suárez y Felipe González. El resto, bueno, pues no se merece el beneplácito de los electores ni de los ciudadanos, ¿no? Pepe, ¿qué opinas de esto? Bueno, si las encuestas, eso es lo que dicen, pues habrá que darle la razón a las encuestas. ¿Yo qué quiere que te diga? Hay opiniones de todas las clases. De todas maneras, como el tema estaba centrado en el tema de los jóvenes, a mí me gustaría decir una reflexión, ¿no? Que para poder opinar de los jóvenes hay que ponerse en el pellejo de los jóvenes y hay que comprenderlo. Y desde las personas mayores, de los adultos, es un poco complicado y lo ha sido siempre. Yo recuerdo que cuando era joven y yo me sentía también como pues incomprendido, ¿no? Y veo que es que la juventud lo que le pasa es eso, ¿no? Tal vez desde los poderes públicos, sobre todo desde los poderes públicos, es desde donde se tienen que poner mecanismos en marcha para que la juventud no tenga los problemas que tiene hoy. Es que es incomprensible que en Andalucía tengamos un 60 o un 70% de paro juvenil. Que en la provincia de Cádiz ya ni te cuento. Ni te cuento. Y llevamos, bueno, más de 30 años de democracia y aquí estamos en la cola de España. Nosotros, y hablando de la, como decía Jorge, de la juventud socialista, nosotros en el Partido Andalucista también tenemos juventudes andalucistas. Y por cierto, en nuestro programa electoral de Europa se pide pues un programa de empleo para la juventud en Andalucía, porque el problema es que es tremendamente acuciante, independientemente de programas de empleo para la población en general, ¿no? Pero sobre todo específico para la juventud. Bueno, pues vamos a cambiar de tema, si os parece. Dejamos, por supuesto, lo que estamos, el planteamiento que estamos haciendo sobre la mesa, porque ya a través de LINE, y es lo que nos gusta, que sea una tertulia dinámica en la que haya varios temas, no un solo tema. Diego, a través de LINE, pregunta ya por la feria, ¿no? Que si sabemos ya este año dónde se van a instalar los diferentes elementos que forman parte de la feria, atracciones, casetas, porque dice que siempre les toca sufrir a los mismos, a la misma zona. Es lo que se pregunta Diego, lanza esta cuestión a la mesa a través de LINE. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues la feria es un problema, evidentemente, bueno, no como problema, sino que es un elemento de diversión en su localidad, pero es un problema para los vecinos y un calentamiento de cabeza también para el equipo de gobierno de turno, porque la ponga donde la ponga, el terreno que tenemos en Ubrique es el que es, y el recinto ferial ese que llevan prometiéndonos desde hace años, no solamente este equipo de gobierno, sino otros anteriores, bueno, pues no se ha llevado a cabo, ¿no? Tenemos que tener La feria, las atracciones por un lado, las casetas por otro, y todo ello justamente a 3 metros de las viviendas, con lo cual evidentemente no es plato de buen gusto para el que vive allí, ¿no? Por muy bonita que sea la feria, ¿no? Yo mucho me temo por este oyente de que este año pues también te va a tener que aguantar en la medida que se pueda y en la medida que sea soportable, obviamente, porque si la cosa se desmadra, pues tendrá que ejercer tu obligación, digamos, porque en determinado no podemos aguantar el ruido general y demás, pero determinadas situaciones que sabemos que se producen, pues eso no se pueden aguantar y tendrá que hacer la denuncia pertinente para que las autoridades pues pongan pie en pared. Siempre se habla después de la feria de que hay que buscar soluciones, que hay que buscar un recinto, que hay que buscar otras alternativas, pero pasan los meses. Quiero recordar que en uno de estos últimos plenos se preguntaba, no recuerdo el partido político de la oposición que hacía la pregunta, y se decía, esto es lo que hay. Pero claro, esto es lo que hay porque tampoco se han dado los pasos necesarios para buscar otra alternativa. El año pasado recuerdo yo de que se plantearon sobre la mesa varias cosas. Algunas salieron mejor, otras, bueno, en realidad todas salieron mal porque ninguna se llevó a ejecutar. Pero yo entiendo de que había algunas opciones que podían valernos. El caso es desarrollarla y ver la posibilidad real de que esa idea pues se plasme en una realidad. Y ese entiendo yo que es un trabajo que se debe de hacer con tiempo y dando todos los pasos y sobre todo con la máxima participación y colaboración de todo el mundo. Y me refiero no solamente a los grupos políticos del ayuntamiento, sino a los ciudadanos y a los colectivos que hay en la localidad. Pero hay una cosa que eso sí que es verdad, y eso es impuesto. Además, eso sí que no tiene solución, ¿no? Tú le preguntas a uno de la torre y te dice que la feria donde está bien. ¿Por qué? Pues porque no está en la torre. A ver si me digo la torre como podía decir el polletón, o sea, que no vaya a pensar los de la torre que lo estoy diciendo por ello. ¿Por qué? Pues yo tengo recinto de las casetas al lado de mi casa, y hasta hace nada tenía las atracciones también al lado de mi casa. Se llevan las atracciones para el Prado y digo, uf, menos mal, un poquito ruido que me han quitado, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿planteamiento qué? O lo sacas fuera de la población, con lo cual todo el mundo te dice que es una locura, o lo dejas en la población y sigues fastidiando a la gente. A mí, fíjate tú, no me parecía mal la propuesta última que yo escuché de mantener el recinto de las casetas en la Plaza de las Palmeras y hacer un recinto donde estaban los antiguos mármoles, allí un recinto para las atracciones. Mira, no me parecía mala idea, ¿no? Claro, en estos momentos nos encontramos con el problema del económico, y claro, ya contra ese no podemos discutir, ¿no? Si te dicen, no, es que esto vale tanto y ahora mismo no están las cosas para esto. Mientras no se tenga un recinto que se quede un poco a las puertas de la población, vamos a seguir teniendo las mismas molestias. Y las mismas molestias, como yo digo siempre, porque no pasa nunca nada. Porque no pasa nunca nada, porque las medidas de seguridad muchas veces están cogidas con alambre. No porque no se miren las medidas de seguridad, sino porque si tú metes unas atracciones en un sitio donde no pueden estar, es imposible que cumplan todos y cada uno de los requisitos para decir, estamos al 100% tranquilos de que aquí no va a pasar nada, no sé qué, no sé cuánto. O sea, no quiero yo ser alarmista, ¿no? O sea, eso ha pasado antes y ahora, o sea, no es que esté pasando. Pero es eso, habrá que tomar alguna vez la medida, como dice Manolo, habrá que tomar alguna vez la decisión, planteárselo y decir, mira, además esto no tiene que ser, estas son el tipo de cosas que no deben de ser de un año para otro, ni de un partido político, o sea, tiene que ser una decisión municipal. El ayuntamiento debería de ser lo suficientemente maduro y coherente para decir, como eso tiene un desgaste, que sea un desgaste conjunto, o sea, la feria, si se tiene que ir para allá, se va para allá porque hemos decidido todos que se vaya para allá. Tendremos las críticas, habrá las controversias al principio y después la gente se acostumbrará, irá y no pasará nada. Hay montones de recintos feriales, montones de poblaciones que están en las afueras de su población y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y Ubrique tendrá que ser así o tendremos que seguir teniéndola. Bueno, tendremos que seguir teniéndola dentro hasta que el dueño del Paseo del Prado edifique y ya no haya sitio donde poner las atracciones, ¿eh? Evidentemente para esta feria no tendremos recinto, evidentemente, porque si estamos en mayo y el ayuntamiento todavía no tiene ni presupuesto, es que vamos, es de cajón. Yo, hombre, es un problema el encontrar un sitio adecuado, aunque haya habido varias propuestas, ¿no? Pero bueno, también en otras épocas podría haber sido más factible haber adecuado un sitio. Yo pienso ahora mismo, por ejemplo, hacía bote pronto en la zona del líder, que allí sería un sitio ideal y estaría prácticamente casi en el centro de la población y estaría aislado. Pero bueno, y no quiero decir tampoco, ni mucho menos, porque fuera otro partido político el que gobernaba en aquel entonces, pero en ese proyecto de expansión de Ubrique es donde se debería de haber recogido hace 20, 25, 15, 18, los años que sean, un recinto ferial. Porque cada vez se están cerrando más las posibilidades de terreno, porque aquí no estamos como, por ejemplo, en Villamartín, ¿no? Que mires para donde mires, es horizonte todo y es plano. Aquí tenemos los problemas que tenemos orográficos. Sí, que quizás adecuar un recinto ferial en Ubrique no es lo mismo que hacerlo en otras poblaciones que tienen más llanura. Aquí el coste sería elevadísimo, pero que, aparte de los terrenos. El problema, yo creo que fundamentalmente, es que mires para donde mires, son terrenos privados. Y para poder, obviamente, el bien general está por delante de cualquier bien particular. Pero a ese particular, obviamente, le tendrás que resarcir por lo que le vas a quitar. Aquí todavía no llegamos a... Bueno, pues como tenemos caferitos todavía por medio y el tema de la feria, perdón, va a ser un tema que dará que hablar, porque conforme se vaya acercando la fiesta y la fecha, pues cuando tengamos más detalles de cómo se va a desarrollar esta feria, si os parece, es un buen tema de debate también. Y lo digo rápidamente porque nos están llegando ya prácticamente a última hora más cositas, ¿no? Por ejemplo, Sara, a través de la índice, pregunta que si las elecciones europeas coinciden con la romería. Lo hablábamos aquí la pasada semana, que coincidían, ¿no? Y yo creo que ahí se ha tenido un error, porque entiendo yo de que la romería se podía haber pasado el sábado tranquilamente y tampoco creo. ¿Creéis que va a mermar la participación? Yo no sé si la va a mermar, pero no me parece lógico de que se fomente. Quien quiera votar va a votar, eso está más claro. Además, está el puente del Petaquero también, que no es que pero solo la romería. Tampoco fuera pasado nada, entiendo yo, con que se fuera a colocar el sábado, porque al fin y al cabo tampoco iba a suponer que la gente no iba ahí. O el que vaya ahí, tanto a votar como a la romería, va ahí. Entonces, si quitamos o separamos estos dos eventos, pues facilitamos también a la gente, pues que pueda ir más desahogada y pueda, pues, cumplir como ciudadano a la hora de votar más. Lo hablamos, es que tú no estuviste aquí el lunes, pero el lunes estuvimos hablando en profundidad de la coincidencia romería. Voy a tener que pasar las grabaciones para que yo me pueda ayudar. Claro, yo entiendo que vamos, yo no lo había escuchado, pero pensaba de que no iba a haber romería ese día. Es que es un problema y tanto es que para... Tú tampoco estaba. Efectivamente, yo no estaba y escuché un poquito del programa, pero muy poco porque no podía. Entonces yo, hombre, entiendo que eso es un tremendo problema, tanto para las personas que quieren ir a la romería, es una incomodidad, ¿eh? Como para los que quieran ir a ejercer su derecho al voto. Y también esa, no sé, pero casi un centenar de personas que son los que van, bueno, o más, ¿no? Porque si contamos entre interventores y demás, pero yo digo ya los que obligatoriamente tienen que estar en las mesas. Bueno, no solamente, aparte tanta, de eso, que llega un puente, que llega un puente y hay mucha gente que aprovecha ese puente para marcharse, ¿no? No solamente las europeas coincidiendo con la romería, sino que además de la romería está el puente, ¿no? Y eso va a hacer que, bueno, pues en Ubrique la participación, hombre, de las europeas, penséis que... Aquí hay que pensar, el que quiere ya la romería y le toque de presidente o de vocal en una mesa, ese lo va a tener claro. O que tenga algo pagado por ahí, para el puente. Pero el que tenga, que se vaya ahí, porque hay muchísima gente en Ubrique que se va de... Pues ya, imagino que a los puente, que tienen que avisar han avisado, ¿no? Yo creo que sí, están en ello, porque fue el otro día al pleno. Lo que sí tendrían que pensar esa gente que se va ahí, que obviamente también tienen derecho a disfrutar de vacaciones y demás, de realizar el voto por correo antes de hacerlo, hacer los trámites correspondientes y votar aunque sea... No, pero no, mira, es que esos son, lo hablábamos también la semana pasada, es uno de los defectos de la democracia y de los que tienen que instruir en democracia. O sea, ese convencimiento generalizado que los propios partidos políticos le trasladan a la gente de que las europeas no son importantes. Eso ha sido siempre, históricamente. Además, tú que te decías, bueno, pero las europeas son menos importantes, eso nos toca más de lejos, cuando estamos hartos de comprobar en estos últimos años que es que Europa es la que nos dice hasta cómo respiramos y la que nos va a decir cómo vamos a respirar los dos o tres años siguientes que vienen. O sea, y claro, el no participar es que no beneficia a nadie. O sea, no es que a mí... Tú puedes estar muy mosqueado con la actuación. En Europa... El Parlamento va a haber y va a haber una gran fuerza de izquierda y una gran fuerza de derecha. Te digo porque no van a cambiar en Europa tanto. Puede haber más... Entonces, al final, el problema de la circunscripción única de toda España es que con que voten dos, se reparten los 54 diputados entre los dos. Bueno, pues vamos a cambiar de tema, si os parece, porque nos está llegando a la última hora tweets y nos están llegando temas de los oyentes. Al hilo de lo que estábamos hablando de la feria, no cerramos nunca los temas de los que hablamos, siempre los dejamos abiertos. Un oyente que además coincide con unos tuits que nos han llegado, que ahora leeremos, dice un oyente dice que vive junto a la heladería, dice que sufre las molestias de una feria todo el año, pide al ayuntamiento que no dé más licencias para pubs en la Avenida España, que existen otras zonas en teoría acondicionadas para el ocio, como es la zona Hipersol, que está vacía, comenta. Dice que no tiene opciones de vender su piso y mudarse porque nadie quiere vivir allí. Es lo que nos dice esa oyente. En cuanto a los tuits, prácticamente, Isabel, por ejemplo, dice la feria dura una semana al año. En la avenida nos aguantamos 52 semanas. Yo le cambio la casa encantado, dice. La feria comenta... dice, a ver si habláis de la, entre comillas, feria ilegal que nos montan en la avenida, es lo que comenta Isabel, que además si queréis verla con el cafelito, con el hashtag cafelito 2014, pues nos ha enviado una fotografía, ¿no? Es el cartel de un pub privado que, bueno, pues evidentemente con el permiso de las autoridades monta cada año una especie de feria de mayo, según dice este cartel, ¿no? Isabel se queja de eso, de que es una feria, entre comillas, dice, ilegal. Si tiene las autorizaciones no será ilegal. El problema... Será molesta. Molesta seguro que es, porque no hace falta ni que organicen esto para que... La molestia que sufre la gente, que sufrimos, porque yo no vivo en la avenida y también la sufro, que no es que... Lo que pasa es que yo la sufro unas horas a la semana y seguramente estas personas que viven ahí pues la sufren constantemente y todos los días. Yo la verdad es que muchas veces no sé qué decirle a la gente, porque existen ciertas cosas que o ciertos permisos para poner una serie de mesas, una serie de establecimientos, y después... Si esas personas no cumplen con esos permisos que se le han dado, lo lógico sería de que desde la autoridad competente se le llamara la atención o se le revocara esa autorización que tienen. El que no se haga, pues yo no me lo explico, porque no es una cosa nueva lo de la avenida, de que es que tú vas andando con... Yo no tengo carrito, pero la gente que tiene carrito lo comprueba fehacientemente de que es imposible pasar de una parte de la avenida a otra sin tener que pedirle a alguien que se levante para poder pasar con el carrito. Y la gente que vamos andando, pues también muchas veces no las vemos y no las deseamos para pasar. Aquí todo el mundo tiene derecho a disfrutar de todo, todo el mundo tiene derecho a tener un establecimiento comercial, todo el mundo tiene derecho, todo el mundo tiene muchos derechos, pero también tenemos muchos deberes. Y yo creo que si estas personas no cumplen con sus deberes, pues la autoridad competente tendrá que recordárselo. Bueno, pero lo que tú lo estás diciendo, hombre, primero, está claro que la Avenida España es un rara avis dentro de cualquiera que venga un fin de semana. De Andalucía. Claro, cualquiera que venga un fin de semana y ve la Avenida España y dice, aquí, ¿qué es lo que pasa, chiquillos? Esta masificación de gente. Tú lo has dicho antes, si el problema no es ser bueno, malo o regular. El ayuntamiento es el responsable de las licencias de ocupaciones de veladores, de ocupaciones de vía pública, punto. Si hay problema, es el ayuntamiento el que tiene que resolverlo. Cuando me refiero a si hay problema, no es que tiene que haber una denuncia. A ver, a lo mejor el formato. Yo me acuerdo que te dicen, no, se ponen las mesas en el carril central para que nos entendamos y después en los dos acerados libres para que la gente circule. Después todos comprobamos que todos los PAS sacan, hacen para uso. Para que la gente pueda fumar. Hacen también uso de ese acerado, con lo cual también. Pues bueno, muy bien, pues tendrá que poner una normativa al ayuntamiento. Si esto no es ni culpar al del bar, ni culpar al de. Sino que tendrán que ir poniendo soluciones, punto. Si es que no quedan más narices, no tiene por qué ser tan complicado. No tienes que esperar que denuncie un vecino. Pues está muchas veces la excusa, ¿no? Que denuncie, ¿no? ¿Por qué que denuncie? Usted, además, el ayuntamiento, los responsables de turno tendrán que ver cuál es el normal desenvolvimiento por allí para corregir los errores que haya. Uh-huh. Y no creo que haya que montar ningún sitio, pero algo habrá que hacer. Bueno, pues según esta propia oyente, Isabel, a través de Twitter y con el hashtag Cafelito2014, nos dice, comentábamos antes que intuíamos que si se iba a celebrar esta feria contaría con los permisos oportunos, ¿no? Pues dice Isabel, según palabras de Isabel a través de Twitter, se le ha denegado el permiso y aún así siguen anunciándose y preparando cosas. El pasado año llegó a un acuerdo propietario, ayuntamiento y los vecinos y lo incumplió. Por eso se lo han quitado este año, lo que comenta esta vecina. Pues tendrá que cumplir o lo que sea. Eso no es excusa ninguna. No, lo que pasa es que si tienen permiso para veladores, pues bueno, yo pongo un 2x1, yo no tengo que pedirle a nadie permiso para hacerlo. Pues supongo yo que intentará hacer algo parecido a eso. Bueno, pues son las preguntas de los oyentes. Nos comentaban también a través de Line, creo. Vamos a ver, porque teníamos aquí una que se nos había quedado atrás. Un oyente pregunta que por qué se corta el agua de la pira del Nacimiento junto al bar La Parra cuando todavía no estamos en verano. Dice que por allí pasan muchos turistas y que es una pena que no tenga agua esa fuente, esa pira. Lo desconocido. Habrá que preguntarle a la gerente del servicio. Hombre, no parece muy lógico, como bien dice este oyente, de que la fuente del Nacimiento, que tiene dos surtidores y pequeños, se corte. Y sin embargo, la de los 9 caños, que tiene 9 y bien gordos que son, pues esté soltando agua todo el tiempo. Sí, es decir, que por ahorrar agua, seguro que no es. Pero claro, porque la de los 9 caños, la del Benafelí, es un rebosadero. Tomaremos casi nota para la semana que viene, darle respuesta. Preguntaremos por qué cortan la pila, a ver. Sí, que los 9 caños, como tú dices, es un rebosadero del propio Nacimiento. Es un rebosadero, o sea, es un tope del manantial, por eso siempre cuando dejaban de echar los chorros ya empezábamos a calcular cómo estaba bajando el nivel del manantial. Bueno, pues son las cuestiones que nos plantean los oyentes. Vamos a ir poniendo el punto y final a nuestro cafelito, agradeciendo la presencia de Manolo Ramírez, de Jorge Chacón y de Pepe González. Ya saben los oyentes que también agradecemos y mucho su participación activa en nuestro cafelito, aportando todo lo que crean oportuno. Volveremos con una nueva cita el próximo lunes. Gracias por habernos acompañado. Llega ahora la actualidad con Mari Carmen Lamela. Que pasen una muy feliz tarde y hasta mañana.